Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. 120 minutos dedicados a los secretos, a los enigmas, a los misterios, a todo aquello que desconocemos y que aún nos preguntamos el porqué como mente inquieta y curiosa. Un programa de hoy en el que vamos a abrir entrevistando a un buen amigo, Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, que ha escrito un libro inquietante: Ciencia, fe, misterio, Dios existe. Y no es una pregunta, es una afirmación. Sobre ello vamos a hablar en los primeros minutos de este programa, para hablar en un segundo bloque de Sonidos del Más Allá, con Miguel Blanco. Con Miguel Blanco, en una edición que hizo para la revista Más Allá, en los que pone de manifiesto pues todo lo que de misterioso se ha captado en este mundo. Y finalizamos yéndonos a Extremadura, tierra hermana, donde vamos a descubrir muchos misterios, desde la inquietante Mónica Nieto hacia apariciones de carretera o quién sabe dónde nos llevará a las tierras urdanas. Es el planteamiento, es el menú de hoy de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y esta noche tenemos con nosotros a un buen amigo, escritor, investigador, periodista, redactor de la revista Año Cero, que nos sorprende con un nuevo libro, en este caso para Ediciones Luciérnaga, bajo el sugerente título y también afirmación, Dios existe. Las mejores evidencias de una verdad trascendental, de Miguel Pedrero, que es nuestro invitado de hoy, porque siempre ha habido preguntas existenciales y preguntas que todos nos hacemos alguna vez. ¿Existe Dios? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Por qué una inteligencia con la capacidad de crear este universo permite tanta injusticia, desesperación y sufrimiento en la Tierra? Estas son algunas de las cuestiones que todos los seres humanos se han hecho a sí mismos desde hace miles de años. Y este libro pues pretende acercarse a esa respuesta. Dios existe ofrece evidencias científicas que apuntan a la existencia de una inteligencia creadora, que sería responsable del nacimiento del universo, de ajustar las fuerzas fundamentales que lo rigen e incluso el origen de la vida en la Tierra, según las pruebas aportadas por premios Nobel y por algunos de los llamados padres de la física cuántica. Nuestro invitado de esta noche, Miguel Pedrero, comparte con el lector las investigaciones que ha llevado a cabo durante décadas, en las que ha entrevistado a médiums, a protagonistas de experiencias cercanas a la muerte, a espiritistas y a personas que recuerdan sus anteriores reencarnaciones y testigos de encuentros con familiares fallecidos. Por tanto, Dios existe, nuestro libro, escrito por nuestro entrevistado de esta noche, por nuestro amigo Miguel Pedrero, es un libro divulgativo que aborda una de las grandes cuestiones de la creación y el sentido de nuestro universo. Está dirigido tanto a interesados de la existencia del más allá y temáticas espirituales, como a creyentes de distintas religiones y a los aficionados a la divulgación científica. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, José Manuel. Vaya libro intenso, vaya libro interesante, vaya libro con un contenido tan esperado y con el que creo yo que pocos se han atrevido en estos años. Bueno, es un libro además en el que tomo partido de la primera a la última página, ¿no? Yo creo que existen suficientes evidencias en distintos campos del conocimiento. En el libro pues abordo ramas del saber como la física cuántica, la cosmología, la neurología, la biología. Yo creo que existen suficientes evidencias, al menos para apuntar a la existencia de Dios, pero no Dios como yo creo que lo entendemos todos, como fruto de nuestra educación, ¿no? Tenemos una imagen arquetípica de ese Dios como un tipo anciano con largas barbas blancas y con una túnica también blanca que está vigilando lo que ocurre en el mundo y premiando y castigando a las criaturas que habitan en él. No, yo hablo de otra cosa, ¿no? Me refiero quizás al principio de todo, a la inteligencia creadora, a esa fuerza que dio origen a todo, que dio origen al Big Bang, porque date cuenta, José Manuel, que los científicos lo saben prácticamente todo, ¿no? Saben o pueden llegar hasta los inicios del universo, casi hasta el principio de todo, hasta una mil millonésima de segundo, ¿no? Pero el gran enigma, la gran pregunta, es qué había antes de esa mil millonésima de segundo y qué es lo que generó esa, entre comillas, explosión cósmica que dio lugar al nacimiento y a la expansión del universo. Por cierto, que el universo se sigue expandiendo, pero otra de las grandes preguntas, otro de los grandes misterios es sobre qué se expande, ¿no? Porque sí, vale, sabemos que el universo se está expandiendo estudiando la distorsión de la luz estelar, pero no sabemos sobre qué se expande. Es curioso, Miguel, porque cuando uno va leyendo las páginas de tu libro, se va dando cuenta que realmente hay una arquitectura inteligente en el universo. Sin ninguna duda. De hecho, esto es una de las cuestiones que más ha fascinado a cosmólogos y físicos cuánticos, ¿no? Ese orden implícito y muchas veces explícito en el universo, ¿no? Date cuenta, José Manuel, que desde el punto de vista estadístico nosotros no tendríamos que estar aquí hablando. Este universo no tendría que existir. O sea, es algo absolutamente imposible. Es una casualidad tan increíble, tan improbable, que realmente es imposible. Hay algunos científicos que perdieron, entre comillas, su tiempo en analizar estadísticamente qué posibilidades hay de que el universo exista, ¿no? Y según los cálculos más conservadores, hay una posibilidad entre 10, elevado a 10 y a su vez elevado a 123. Bueno, esto es un número, José Manuel, tan absolutamente increíble que nuestro cerebro no está capacitado ni para imaginárselo. Date cuenta que en todo el universo, solamente hay 10 elevado a 70 átomos. Es decir, un 10, si tú pones 70 ceros detrás de un 10 seguido de 70 ceros, ese es el número de átomos que hay en el universo. Bueno, pues la probabilidad de que exista el universo es una entre un número infinitamente superior a todos los átomos que componen el universo. O sea, tú imagínate qué cosa tan improbable. Uno de los grandes astrofísicos de todos los tiempos, Alfred Hoyle, astrofísico de la Universidad de Cambridge, Él decía algo, yo creo que con mucho sentido común, ¿no? Él decía, calcular las posibilidades de que exista el universo es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque es como calcular las posibilidades de que un tornado pase por encima de un montón de chatarra y una vez que lo hubiera atravesado, ese montón de chatarra, por cuestiones del azar, acabe convertido en un Boeing 727 dispuesto a despegar, ¿no? Es imposible. Imposible y, sin embargo, se podría decir, Miguel, que detrás de todo esto hay una fuerza creadora inteligente. Fíjate, Einstein, Albert Einstein, yo creo que es la mente, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, probablemente junto a Isaac Newton. Newton y Einstein fueron las dos personas que más hicieron para que los seres humanos comprendamos el mundo que nos rodea, ¿no? Cada uno de ellos provocó un cambio enorme de paradigma, ¿no? Y tanto Newton como Einstein estaban muy interesados por esa figura de Dios. De hecho, Einstein creía en la existencia de esa inteligencia creadora o causa primera de todo, ¿no? Y él decía que ante este gran misterio, los seres humanos somos como un niño muy pequeño, que entra en una enorme biblioteca donde ve decenas o cientos de miles de volúmenes muy ordenados, ¿no? Toma algún volumen de esos, alguno de esos libros, y comienza a leerlos, ¿no? Y cada uno de esos libros están escritos en diferentes idiomas, ¿no? El niño no comprende absolutamente nada, pero sí intuye algo, ¿no? Que ahí, delante de sus ojos, lo que está contemplando es un orden. Hay algo que está ordenado, pero no sabe ni quién lo ha ordenado, ni para qué lo ha ordenado, ni cuál es el contenido de esos libros, pero sí intuye que hay un orden. Pues para Einstein, los científicos, los astrofísicos, los físicos, los cosmólogos, los biólogos, son algo así, ¿no? Ellos estudian el mundo que les rodea y perciben que hay un orden, pero no entienden el porqué de ese orden ni quién ha sido el responsable de ese orden. Qué curioso, porque parece que se llega a cierto consenso en el cual está más o menos aceptado que el universo parece que tiene una estructura inteligente. Pero cuando se habla de Dios, los científicos se echan hacia atrás. Quizás Stephen Hawking en estos últimos meses ha sido el que más incisivo ha sido en el tema de la existencia de Dios. Pero ¿están los científicos y la ciencia tras la pista de Dios como una fuerza energética creadora, o realmente se cree en la existencia de un Dios creador? Mira, en este libro, en Dios existe, también me centro en las opiniones de algunos científicos que tratan de despejar la incógnita de Dios, de ese origen del universo, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de los científicos ofrecen una respuesta a esta cuestión que yo creo que es muy coherente, ¿no? La mayoría de ellos afirman que esta cuestión, el origen del Big Bang y por lo tanto el origen del universo, cae fuera de su campo de estudio, porque no se puede estudiar algo que está más allá de la física. Es decir, los físicos, los astrofísicos, pueden estudiar este universo, ¿no? Con sus leyes físicas, sus constantes, etcétera, etcétera. Pero claro, no pueden estudiar algo que está más allá de la física, que es anterior a la física, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de ellos, de forma muy coherente, pues responderían que esta es una cuestión que cae fuera de su campo de estudio, ¿no? Pero sin embargo, hay otros, bastantes, ¿eh?, que están convencidos, pensando de un modo lógico, de que existe esa inteligencia creadora o ese principio de todo. Y luego hay otros, que son los menos, a la cabeza de ellos está Stephen Hawking, que tratan, entre comillas, de matar a Dios, ¿no? Entonces ellos formulan una serie de teorías para explicar el origen del universo sin recurrir a esa causa primera o principio de todo, ¿no? Ellos aluden a la nada, ¿no? Pero claro, cuando tú lees a lo que se refieren, te das cuenta que eso no tiene nada que ver con la ciencia. Es pura metafísica, o si lo quieres, pura pseudociencia. En el fondo es un circunloquio de palabras. Nadie sabe qué demonios es eso de la nada. Nada. Decir que el universo surgió de la nada es como decir idem, como no decir nada, ¿no? O sea, efectivamente. O sea, no hay más. Y además olvidan de una cosa, que el universo no es solo la materia que lo conforma, no son solo las estrellas, los planetas, las personas, las mesas, las moléculas. El universo no es solamente la materia que lo conforma, sino que existen una serie de leyes fundamentales que lo rigen, una serie de leyes físicas, ¿no? Que hay cuatro fundamentales. Las cuatro más importantes son la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad, ¿no? Es decir, esas fuerzas son las que hace que exista el universo, no solamente la materia, ¿no? Bueno, pues en esa nada o en lo que sea que hubiera antes del Big Bang, tenían que existir alguna clase de fuerzas fundamentales que dieran lugar a ese Big Bang. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién creó o quién fabricó esas fuerzas fundamentales, esas leyes de la física que tenían que existir en esa nada que dio lugar a nuestro universo tridimensional, ¿no? En el fondo, no es más que digamos que alejar la pregunta o alejar la respuesta, pero en el fondo no sabemos nada, porque desde nuestro punto de vista lógico, toda causa tiene un efecto, o todo efecto tiene una causa, ¿no? Y en este caso, para el origen del universo, sabemos cuál es el... Sabemos que el universo se creó, ¿no? Pero no sabemos cuál ha sido la causa de la creación de ese universo. Es algo que está más allá de nuestra lógica, no tiene respuesta. Qué curioso, Miguel, porque ya entrando en lo que es, en este caso, el ser humano, lo que no es, llegamos a ese punto en el que tú comentas en uno de tus capítulos que somos almas inmortales. Eso nos daría esperanza, ¿no? Bueno, es que verás, este libro está dividido, Dios existe, en dos grandes bloques, ¿no? En el primero me centro única y exclusivamente en cuestiones científicas, ¿no? Pero bueno, lo suficientemente digeribles para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Intento ser muy divulgativo, ¿no? Muy, muy claro y muy explicativo respecto a las evidencias científicas que apuntarían a la existencia de esa inteligencia creadora, ¿no? Y una segunda parte en donde me recreo o me centro más en toda una serie de fenómenos anómalos, ¿no?, que desde mi punto de vista indican la existencia de esa inteligencia creadora. Por ejemplo, hablo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Además, publico bastantes casos que he podido recopilar de primera mano de testigos aquí en España, de personas que han experimentado estas ECMs, estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? También publico las entrevistas que he podido hacer a, yo creo que actualmente, los científicos más importantes que se han implicado en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, como Penny Sartori o Pim Van Lommel, ¿no?, que además han publicado sus estudios en revistas científicas de primer nivel. Y su conclusión es que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Y además todo ello basado en una serie de investigaciones científicas y de conclusiones científicas, ¿no? Claro, como me decía Pim Van Lommel, me decía Miguel, cambia la palabra conciencia por alma y ya la hemos liado, ¿no? Es decir, si la conciencia es independiente del cuerpo físico, es igual, llámale conciencia, llámale alma, llámale espíritu. Me decía Pim Van Lommel, mi trabajo generó mi investigación, que fue una investigación de prácticamente 10 años, ¿eh? Él me explicaba, mi investigación generó tanta polémica entre neurólogos y otra clase de científicos, porque las conclusiones es que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Es decir, que una vez que este montón de carne y huesos deje de funcionar, la conciencia seguiría existiendo de algún modo, ¿no? Yo creo que esto, la cuestión de las ECMs, como otras anomalías en las que también me centro en este libro, apuntan precisamente a la existencia de vida después de la vida y a ese orden o inteligencia creadora, al principio de todo, como le queramos llamar. Si seguimos hablando de misterios y de la existencia de Dios, indudablemente nos tenemos que encontrar con esa pregunta que alguno se ha hecho en alguna ocasión, y es si hay vida después de la muerte. ¿Qué te comentaron los llamados resucitados, aquellos que dicen haber regresado de la muerte? Bueno, José Manuel, tú sabes que uno de mis, entre comillas, hobbies, ¿no?, yo, es mi vida en el fondo, pero yo cada vez disfruto más siguiendo historias, siguiendo anomalías de todo tipo, ¿no?, experiencias cercanas a la muerte, casos de apariciones fantasmales, de ovnis, de teleportaciones, ¿no? Yo creo que la verdad de estos fenómenos está en aquellas personas a las que le ocurren, ¿no? Y durante estos últimos años he recopilado tranquilamente más de 100 casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? He podido entrevistar a más de 100 personas, más de un centenar de personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Y me he encontrado con una serie de denominadores comunes. Uno de ellos, que se suele pasar por alto y a mí me parece absolutamente fascinante, es esa que tiene que ver con la luz al final del túnel, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte prototípica, pues es una persona que sufre un proceso de muerte clínica por un accidente, por una enfermedad, por un paro cardíaco, etcétera, ¿no? Y entonces en un determinado momento observa su cuerpo físico, desde cierta distancia, ¿no? A partir de ahí observa ese túnel, al fondo una luz, atraviesa esa luz, allí se encuentra con entidades de aspecto espiritual, una o varias, o incluso familiares fallecidos, con los que mantiene una conversación, hace un repaso a la propia vida, que yo creo que este es un elemento también muy interesante, ¿no? Es decir, un repaso a la propia vida, muchos me dicen en un instante, ¿no? O en un espacio de tiempo indeterminado, porque el tiempo en el otro lado no existe o es mucho más relativo en este mundo tridimensional, ¿no? Y ellos observan su vida, pero sienten lo que provocaron cada una de sus acciones en los otros, positivas o negativas, ¿no? Luego me centraré más en esto si quieres, pero volviendo a lo de la luz, ¿no? A mí me parece fascinante cómo me describen a la luz estas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Unos dicen, desprendía un amor, una paz, una serenidad inenarrable, porque aquí a todos los testigos les limita las palabras, ¿no? Es decir, no pueden expresarlo con palabras porque no encuentran palabras para expresar ese sentimiento tan potente y tan profundo, ¿no? Otros dicen, era como Dios, ¿no? Esa luz era Dios, pero la mayoría de ellos vienen a decirme lo mismo, yo formaba parte de esa luz. O sea, en cuanto atravesé esa luz o entré en esa luz, me di cuenta que ese era mi verdadero hogar, que yo formaba parte de esa luz. Y mi paso por este mundo es como un viaje al extranjero, a un lugar muy terrible y muy duro, ¿no? Pero cuando vuelvo a esa luz, me doy cuenta de que estoy en casa, yo pertenezco a esa luz. Bueno, pues esto me lo han repetido decenas y decenas de personas que han experimentado una ECM, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y eso a mí me traslada a un concepto esotérico o metafísico que no sé si tiene alguna relación con la realidad o es pura fantasía, pero que a mí me parece muy evocador, ¿no? Y este concepto metafísico lo que viene a decir es que en realidad Dios no es una entidad lejana a nosotros o independiente a nosotros, sino que nosotros formamos parte de Dios y todos somos parte de esa luminosidad o de ese Dios o de esa inteligencia creadora que en su afán de encontrar nuevos conocimientos y de adquirir nuevas experiencias se divide, ¿no?, en diferentes planetas y en diferentes universos experimentando pues bueno, el sufrimiento, la paz, la armonía, el amor, etcétera, etcétera. Y una vez que fallecemos regresamos a la fuente, porque en realidad todos somos Dios. Como te digo, esto yo no sé si es pura fantasía, tiene algo que ver con la realidad, pero al menos está muy vinculado con los testimonios de muchas personas que han vivido ECMs. Experiencias cercanas a la muerte, resucitados, conceptos religiosos que evidentemente se ponen de manifiesto cuando hablamos de temas tan profundos como es la muerte y el regresar de la muerte, cuestiones religiosas, fe, devoción. ¿Es posible crear un alma en el laboratorio? ¿Es posible ahondar en el concepto alma desde un punto de vista científico y en un laboratorio? Sí, de hecho se han hecho experimentos, yo creo que muy interesantes, tratando de hallar esa sustancia espiritual, ese alma, ¿no? O al menos intentando averiguar hasta qué punto la conciencia podría ser independiente del cuerpo físico o incluso interactuar con la materia, ¿no? Yo sé, José Manuel, que uno de tus temas preferidos es el de la parapsicología, ¿no? Efectivamente. Y ahí entrarían, bueno, muchos fenómenos, pero uno de los más increíbles dentro del campo de la parapsicología es el de los fenómenos PK, ¿no? La psicoquinesia, digamos. Es decir, que la mente puede interactuar sobre la materia, ¿no? Esto nos puede parecer algo increíble, pero en realidad sucede constantemente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la física cuántica, esta realidad que vemos delante de nosotros se ordena precisamente para nosotros, o sea, se ordena cuando hay una conciencia que observa esa realidad, porque la realidad no es tal como la vemos, ¿no? Es decir, la realidad, cualquier cosa que observamos delante de nosotros, una persona, una mesa, una silla, lo que sea, está formada por partículas subatómicas, ¿no? Pero nadie sabe qué demonios es una partícula subatómica, porque no tiene forma ni está en ningún lugar concreto, ¿no? Es como Dios, ¿no? Casi te diría omnipresente, ¿no? Es como si estuviera en todos los lugares a la vez y que en un determinado momento, cuando una conciencia observa esa especie de onda de dimensiones infinitas se ordena junto a otros quintillones de partículas subatómicas para generar una determinada forma delante de nosotros, ¿no? Bueno, esto que parece increíble es el ABC de la física cuántica. Eso se ha comprobado muchas veces en laboratorio mediante, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, que, bueno, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero lo que viene a decir es precisamente eso, ¿no? Que las partículas subatómicas en realidad no tienen forma ni están en un lugar, sino que están en todos los lugares a la vez, y que en un determinado momento, cuando una conciencia los observa, esa onda se colapsa su función de onda, y es a la vez una especie de onda de dimensiones infinitas y un punto determinado en un lugar concreto del espacio que tienen la capacidad de captar nuestros sentidos. Es decir, cuando observamos algo, en realidad lo que estamos provocando es un efecto PK, un efecto psicoquinético, ¿no? Por lo tanto, hay muchos físicos, más físicos que no tienen nada que ver con el mundo de la parapsicología, que han llegado a una conclusión que yo creo que está bastante cerca de la verdad, y es que la materia y la conciencia son la misma cosa, ¿no? Ahí me decía un físico teórico, Amit Goswami, al que tuve la oportunidad también de entrevistar un par de veces, él me decía, si dos mentes tienen la capacidad de interaccionar a distancia, me decía, y esto se ha comprobado en laboratorio infinidad de veces, o una mente tiene la capacidad de interactuar con la materia, me decía, ten en cuenta que en realidad no son algo diferenciado. Si una mente puede interactuar con otra, es que son la misma cosa. Existe una unión entre todas las conciencias y toda la materia. Esto se ha comprobado en laboratorio mediante un experimento que consiste en hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, ¿no? Es decir, desde ese momento quedan absolutamente unidas, aunque una esté en un lugar del universo y la otra en el contrario. Cualquier cambio que se provoque en una de esas partículas genera un cambio, un efecto en la otra partícula, pero de forma absolutamente instantánea, independientemente de a qué distancia se encuentren. Como te digo, como si una está en un lugar del universo y otra en otra. Esto me decía Amit Goswami y otros físicos con los que he podido hablar. Si esto es así, es que tenía que existir una unión previa, un hilo invisible que no hemos podido detectar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que tanto la materia como la conciencia son la misma cosa, solo que es nuestro cerebro el que, para hacer este mundo más comprensible para esas entidades biológicas que somos los seres humanos, pues divide la realidad. Pero en el fondo la realidad no está dividida, sino que es exactamente la misma cosa. No sé si me he explicado convenientemente, porque es algo muy complejo y esto es algo que se está discutiendo hoy en día en el ámbito de la física cuántica. Perfectamente, en este caso he explicado de una forma que creo yo que ese mismo concepto nos lo han tratado de explicar en muchas ocasiones a través de, bueno, radio, televisión, conferencias, y nadie lo ha explicado con tanta sencillez y con tanta exactitud, ¿verdad? Miguel, Dios, evidentemente el concepto Dios, cristiano o no cristiano, pagano o dioses paganos, ha existido desde casi la noche de los tiempos. ¿Qué concepto de Dios tenían en la antigüedad? ¿Y qué evidencias hay de ello? Bueno, pues digamos que esto es una cuestión, te digo, que tampoco está bastante clara, ¿no? Porque desde el punto de vista de una antropología muy ortodoxa y yo creo que un tanto desfasada, ¿no? Pues al principio los seres humanos, nuestros primeros ancestros, creían en el animismo, ¿no? Es decir, que todos los objetos estaban dotados de alguna clase de espíritu, ¿no? Esto que parece que podemos pensar, bueno, menuda panda de idiotas, ¿no? Que se creían que en una piedra había un espíritu, en un animal había un espíritu, en cualquier cosa había, en un tótem había un espíritu, ¿no? En realidad es mucho más profundo, ¿no? Porque quizás lo que pensaban no era tanto eso como que esa inteligencia creadora o ese Dios o ese principio de todo se encontraba en todo, ¿no? En todo, sea un ser humano, sea una planta, sea una piedra, ¿no? Probablemente estas creencias fuesen algo más profundas, ¿no? de lo que luego nos hemos pensado, se han pensado los antropólogos y los historiadores durante muchos años, aunque te digo que esto ya es una visión un tanto anticuada, ¿no? Bueno, luego ya irían a una especie de religiones más politeístas, ¿no? La creencia en diferentes dioses o en diferentes espíritus, los espíritus de los ancestros, entidades espirituales que protegen a la aldea, etcétera, etcétera, al poblado, y luego ya entraríamos en el monoteísmo, ¿no? Bueno, esto, como te digo, es una visión antropológica un tanto desfasada. En el fondo, mira, para resumir, ha habido tantísimas creencias a lo largo de la historia en la existencia de un poder sobrenatural, de unos dioses, de unos espíritus, pero aún con todas sus diferencias, en el fondo, todo esto lo que nos indica es que ese anhelo de espiritualidad o esa creencia en un más allá o en algo más, o esas creencias en la vida de ultratumba, la vida más allá de la vida, son inherentes a todo ser humano. Es más, yo diría, incluso a todo ser vivo, porque en este libro, Dios existe, también doy a conocer algunos estudios absolutamente fascinantes, esto sí, que demuestran que algunas especies de animales, por ejemplo, elefantes y primates, poseen cierta religiosidad y creencias espirituales, ¿no? Bueno, esto que puede sonar extraño, si quieres te cuento algo sobre esto, porque a mí me parece fascinante. Pero también lo que viene a demostrar es que los seres humanos no somos otra cosa que animales, ¿no? Yo sabes que defiendo muy fervorosamente que si alguien cree que existe vida después de la vida y que por lo tanto los seres humanos tenemos alma, pues también debería creer que los animales tienen exactamente alma, igual que los seres humanos, y que para ellos también existe vida después de la vida, porque son seres tan vivos como nosotros, tan conscientes como nosotros, muchas veces incluso más inteligentes como que nosotros, sienten igual que nosotros, sienten amor, rabia, odio, tienen moral, distinguen entre el bien y el mal. Esto es una verdad antropológica y estudios absolutamente, como te digo, increíbles y que te hacen pensar mucho, ¿no? Y ya no digamos, ya no nos vamos a meter en eso, pero si quieres lo voy a dejar ahí en alto, las plantas, ¿no? Precisamente ahora en la redacción de Año Cero estaba escribiendo un artículo sobre la inteligencia secreta de las plantas, ¿no? Y las plantas son seres, según los últimos estudios científicos, son seres inteligentes, conscientes, con una personalidad propia y que toman decisiones, y que plantas de la misma especie, ante las mismas circunstancias, toman decisiones diferentes para su supervivencia. Es decir, que son seres conscientes e inteligentes, igual que los animales, fíjate. Qué curioso, Miguel, porque quizás pocas personas, cuando ven a un animal, piensan que pueden tener esas mismas características evidentemente emocionales, sentimentales, incluso rayando lo religioso que nos habías esbozado. Dime una cosa, Miguel, el concepto resurrección entre aquellos que han regresado de la muerte y el concepto reencarnación, ¿no sufren un choque en nuestra actual sociedad, mucho más cuando se enfoca, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano? Bueno, la cuestión, fíjate, le dedico otro capítulo en este libro, En Dios Existe, al asunto de la reencarnación, ¿no? Que es algo que aparentemente es una cuestión de creencia, pero es que existen toda una serie de trabajos científicos que vendrían a demostrar la posibilidad de la reencarnación. Es decir, que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, a lo largo de los siglos y de los milenios, ha habitado diferentes cuerpos, quizás en este planeta y quizás en otro, o en otros, ¿no? Esto que suena muy fantasioso, pues yo, por ejemplo, ahí en este libro, Dios Existe, expongo los trabajos de Ian Stevenson, ¿no? Que fue jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y dedicó más de 40 años de su vida a estudiar el asunto de la reencarnación, ¿no? A estudiar las declaraciones de niños menores de 5 años, que son los que suelen tener algunos recuerdos sobre su supuesta vida anterior, ¿no? A estudiar las declaraciones de estos niños y a intentar localizar a las familias de sus anteriores reencarnaciones. Y hay casos tan increíbles que son difícilmente justificables como una fantasía o una cuestión genética. Es decir, ¿cómo un niño en Gran Bretaña puede referirse a una vida pasada, además hablando un idioma extraño, en el que da datos muy precisos de un pequeño poblado de Sri Lanka, ¿no? Y ofrece detalles concretos sobre su vida anterior, ¿no? Pues Ian Stevenson y su equipo lo que hacían era entrevistar a estos niños y viajaban a esos lugares e intentaban comprobar cada uno de los detalles con informes médicos, con entrevistas a los a los familiares de las vidas anteriores, de las personas que ocuparon, que estos niños cuyo cuerpo ocuparon anteriormente, es decir, la supuesta reencarnación de ese niño, pues entrevistaron a sus familiares, a amigos, a sus profesores, consiguieron informes médicos, ¿no? Y hay cosas tan increíbles como niños que recordaban incluso detalles que solamente podía saber esa persona que había fallecido y que habían sido ellos antes, ¿no? Por ejemplo, que habían escondido una determinada cantidad de dinero en un lugar concreto de la casa, ¿no? Y hay casos en los que esos niños viajan y se encuentran con los familiares de esas vidas anteriores y les revelan toda una serie de detalles como: yo en mi vida anterior, cuando era tu marido, pues escondí una gran cantidad de dinero en el sótano, detrás del cuarto ladrillo de no sé qué. Bueno, y van hacia allá, quitan el ladrillo, rompen la pared, quitan el ladrillo y efectivamente ahí hay una cantidad de dinero, ¿no? ¿Cómo puedes explicar eso, ¿no? ¿Cómo puedes explicar que un niño en Gran Bretaña recuerde que en una vida anterior, hace 40 años que vivía en un pueblo de Sri Lanka, había escondido dinero en el sótano de su casa en un lugar concreto? ¿Cómo puedes explicar tú esto desde el punto de vista científico? ¿Debemos aceptar la existencia de la reencarnación? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero desde luego da mucho que pensar, Da mucho que pensar y desde luego, como nuestros oyentes pueden comprobar, Dios existe, es un libro que es abierto a todo. Fenómenos paranormales, ciencia, religiosidad, todo tiene cabida en él. Después de Miguel Pedrero haberse metido en un libro de estas características, Miguel, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué impresión deduce o se queda tras toda la información que has tenido la oportunidad de manejar? Bueno, yo me quedo con, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Es un punto de vista muy personal, pero no basado en ninguna clase de fe, porque yo no soy una persona de fe, sino basado en las evidencias, ¿no? Desde mi punto de vista te podría dar tres conclusiones. Una, la existencia de Dios, de esa causa primera o de esa inteligencia creadora. Dos, que somos seres inmortales, que nuestro paso por este mundo es simplemente un breve lapso de tiempo, una existencia eterna. Es decir, que tenemos alma y que somos mucho más que este montón de huesos y carne. Y tres, que por supuesto existe vida después de la vida, ¿no? Que seguimos viviendo después de la muerte, ¿no? Para mí, esas son mis tres grandes conclusiones y, como digo, no basándome en la fe, en la creencia o en el seguimiento a determinada filosofía y religión, porque no sigo a ninguna filosofía ni a ninguna religión, sino simplemente basándome en investigaciones, en estudios científicos, en ensayos de laboratorio. Esa es mi conclusión o mis conclusiones, que yo sé que son muy heterodoxas y que quizás la inmensa mayoría de la gente no esté de acuerdo, pero son las mías. Pues era Miguel Pedrero, escritor, periodista, coordinador de contenidos y reportero de la revista Año Cero, publicación que está especializada en este tipo de fenómenos de los que hoy hemos hablado, colaborador de La Rosa de los Vientos, de Levántate y Cárdenas, que también pasó por los espacios o el espacio radiofónico de Espacio en Blanco con Miguel Blanco o Milenio de la Radio Galega y ha participado en innumerables programas de radio y de televisión divulgando todos estos temas del misterio, la ciencia o la investigación que tanto nos apasiona. Miguel, ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta noche y que nos hables de tu última obra, de Dios existe, de esta nueva criatura que tienes en Ediciones Luciérnagas, las mejores evidencias de una verdad trascendental, y que nos hayas dado tanta luz, nunca mejor dicho, en un tema como el que hoy hemos tratado. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísima suerte. Nada, a ti, José Manuel, hasta cuando quieras. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Escuchad. con atención. Lo que vais a oír a continuación no os dejará indiferentes. Esta grabación se obtuvo hace tan solo unas semanas. Participaban de aquella charla tres personas, tres mujeres. Una de ellas asegura llevar en contacto con los espíritus desde hace décadas. Al parecer, ellos le han dictado siete libros. Sobre esto hablaba cuando una voz masculina, nítida, pero que solo se escucha al oír la grabación, intervino la conversación diciéndole que escribiría más libros. Se trata, al parecer, de una psicofonía sencillamente estremecedora. Por eso me han recompensado para que escriba siete libros, más los que te quedan. Se trata, sin duda, de una voz del más allá que dice, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba siete libros, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba siete libros, más los que te quedan. Más allá. Soy Miguel Blanco y llevo 20 años al frente del Espacio en Blanco, un programa de radio que se emite en M80 y que siempre ha pretendido acercar el misterio a los oyentes. Eso es también lo que pretende este CD titulado Sonidos del Más Allá. Queremos escuchar una serie de documentos sonoros que hemos recopilado para que este CD tenga un lugar de lujo en vuestra discoteca. Sonidos y voces del más allá, como la que habéis escuchado anteriormente. Y esa será la primera historia que os vamos a contar. Pero antes de seguir, debemos de advertiros. Este CD debe escucharse relajadamente, pero nunca, nunca a oscuras. Lo impactante de algunas de las grabaciones que os vamos a presentar hace aconsejable evitar situaciones en las que podemos ser sugestionables. Nuestra primera protagonista es Juana López Manjón, una mujer de 80 años que desde niña posee una facultad extraordinaria. Es capaz de ver los espíritus de personas fallecidas. Se trata de una vidente poco común, pero de la que dan fe cientos de personas que han comprobado que sus poderes son reales. La revista Más Allá la entrevistó en su domicilio. Fue nuestra colaboradora Clara Tauces quien lo hizo. Durante aquella conversación, Juana nos contó sus vivencias y cuando escuchamos la grabación de aquella entrevista descubrimos algo que nos sorprendió. Se habían grabado varias psicofonías. ¿Eran las voces de los espíritus que desde hace casi un siglo acompañan a Juana? Vamos a escuchar algunas de ellas. Ya hemos oído esa sorprendente voz al comienzo del CD. Ahora le toca el turno a otra no menos inquietante. En un momento de la conversación, Clara Tauces charlaba distendidamente con Juana. Nuestra colaboradora hablaba de su abuela y decía, murió con 98 años. En ese momento, una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes corrigió a Clara. Ya estaba muerta, dice. Nadie lo oyó hasta escuchar la cinta. Lo podemos escuchar tres veces. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... También, dije, sí. Pero conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Juana López Manjón ha escrito, dice que inspirada por los espíritus, cientos de poemas. Buscaba uno de ellos cuando se produjo la siguiente psicofonía. En el momento de empezar a leerla, se oye una voz masculina que dice, exacto, la escuchamos. Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo y contemplar su caer de gota en gota. Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo. Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo. La siguiente inclusión se produce cuando Juana se encuentra disertando sobre las energías negativas de algunos espíritus. Es entonces cuando se oye un grito, un alarido que poco a poco va haciéndose más audible. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. Escucharemos una más, obtenida durante la misma e inolvidable entrevista. Cuando se produjo, Juana López Manjón nos explicaba que los espíritus solo le habían pedido en su vida dos cosas. La primera, poner sus poderes al servicio y auxilio de otras personas, y la segunda, que no cobrara nunca por su trabajo. En ese momento, cuando ella afirma «no cobres dinero», se oye una voz que dice «cobres», con tono irónico. Juana sigue hablando y la misma voz, otra vez de fondo, repite, lenta y pausadamente, «no cobres». Lo único que te dicen es «no cobres dinero». Y tú no sabes lo triste que es, en plena guerra, tú no sabes lo triste que es, en plena guerra civil sin tener que llevarte a la... Hemos visto unas pequeñas muestras de lo que son las psicofonías. Se trata de un fenómeno todavía no explicado por la ciencia. Voces de origen desconocido que no son audibles en el momento de producirse y que solo se registran cuando escuchamos una grabación. Sobre el origen de dichas voces no hay todavía consenso entre los expertos. Unos dicen que se trata de un fenómeno provocado por nuestra mente, algo así como manifestaciones del inconsciente. Otros aluden a la hipótesis llamada de impregnación psíquica, según la cual quedaron grabados en el éter los sentimientos y emociones intensos que se produjeron en un momento dado y que espontáneamente, como si se tratara de una película, se repiten en un lugar determinado para quedar grabados en una cinta magnetofónica. Sin embargo, la mayoría piensa que se trata de auténticas voces de personas fallecidas que pretenden seguir comunicándose con el reino de los vivos. Uno de los estudiosos que se encuentra en estos momentos investigando el enigma de las psicofonías es Luis de la Fuente. Él ha grabado cientos de ellas. No podemos decir cuál es el origen de esas voces, pero sí podemos dar testimonio de la solvencia de este investigador. Vamos ahora a escuchar algunas de las psicofonías que él ha obtenido. Algunas se consiguieron mientras la grabadora operaba sola. En otras ocasiones se han formulado preguntas al vacío que una voz desconocida respondió posteriormente. Esto es lo que ocurrió en la primera de las psicofonías que escuchamos. El experimentador pregunta, ¿necesitas algo? Aparentemente no se oyó nada, sin embargo, al reproducir la cinta magnetofónica, se oye una voz que respondiendo dice lo siguiente, piensa en ti mismo. La escuchamos. ¿Necesitáis algo? La siguiente grabación reveló la existencia de una voz que decía, nos odia. En otra de las psicofonías se escucha una inclusión en donde se oye la siguiente expresión, vamos a ver a un cristiano. En la siguiente grabación se escucha una voz que se identifica. Dice, soy tu abuelo. La vamos a escuchar por triplicado. En esta serie de psicofonías hay alguna realmente angustiosa. Como por ejemplo la siguiente, en la que se escucha la voz de un niño diciendo, ayuda al pobre papá. Vamos a oírla. La próxima es, si cabe, más imperiosa, porque el supuesto espíritu pide auxilio. Auxilio. Auxilio. Auxilio. Más impactante es la que escuchamos ahora. En ella se escucha una voz que con cierto tono altivo y afirmativo dice: superó el primer instante. Y a continuación se oye un grito, un alarido, un quejido de ultratumba. No resulta difícil imaginar qué podía estar ocurriendo. Lo cierto es que la siguiente psicofonía nos estremece por lo que dice: tú también tendrás que morir. En la próxima que escuchamos, oímos las siguientes palabras: danos suerte. Y en la que viene a continuación, una voz del más allá dice: cuánta hipocresía. Un lamento de ultratumba. Cuánta hipocresía. La última de esta serie es ciertamente curiosa, porque cuando el investigador formula su pregunta, el espíritu ya ha respondido. Se oye primero una voz del más allá que dice: hablas mucho. Y posteriormente se escucha al experimentador formular la cuestión: ¿necesitas algo? La oímos. Las siguientes grabaciones que escuchamos han sido conseguidas por dos investigadores de Zaragoza, Sergio Gómez Gormaz y Raúl Lorente Carballar. Son también sobrecogedoras. La primera fue obtenida en el cementerio de la ciudad. Y aunque los cementerios no son habitualmente un buen lugar para obtener psicofonías, este caso es una excepción. En la grabación se escucha una palabra: tranvía. La vamos a repetir 3 veces. Pero lo curioso es que tras obtener la psicofonía, los investigadores quisieron averiguar a qué familia pertenecía el panteón en el que se obtuvo la inclusión parafónica. Descubrieron que se trataba del panteón de la familia Escoriaza y Fabro, una de las primeras en desarrollar, allá hacia finales del pasado siglo en nuestro país, el tranvía. Precisamente la palabra que quedó grabada desde el más allá. Lo escuchamos. Eso es el 30, ¿no? Eso es el 60. Bueno, tenemos una canilla. Eso es el 30, ¿no? Eso es el 60. Bueno, tenemos una canilla. Eso es el 30, ¿no? Eso es el 60. Bueno, tenemos una canilla. Oiremos ahora alguna grabación más obtenida por estos investigadores. Vamos con la segunda de ellas. Se consiguió en un sanatorio para tuberculosos abandonado en la Sierra del Moncayo. La voz del más allá dice: marchaos. La oímos. La siguiente psicofonía fue obtenida cuando los investigadores estaban efectuando grabaciones con el propósito de conseguir algunas inclusiones. En una de ellas se escucha un extraño sonido, unas palabras que dicen: no podéis, con tono imperativo. Queremos ahora reservar unos minutos para escuchar algunas psicofonías que ya han pasado a la historia de la parapsicología de nuestro país. Las más conocidas, quizá, son las que se obtuvieron en 1990 en el Palacio de Linares. En aquel tiempo tuvieron una enorme repercusión. Sobre el caso se cernía una gran polémica. Polémica provocada por grabaciones como esta, en la que se puede sentir el lamento de una niña diciendo: mamá, mamá, no tengo mamá. La escuchamos. O esta otra, en la que oímos una voz que dice: Raimunda, mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Existe la leyenda de que en el Palacio de Linares vagaba el fantasma de Raimunda, una joven que había nacido fruto de una relación extramarital del marqués. Cierta o no la leyenda del fantasma, fueron muchos los investigadores que se acercaron a la Plaza de Cibeles en Madrid, en donde está ubicado el citado palacio, hoy convertido en la Casa de América. Uno de aquellos investigadores fue Germán de Argumosa, un estudioso veterano y reconocido por todos, que grabó allí, entre otras psicofonías, la que ahora vamos a escuchar. En ella se oye una joven decir con aire cantarín y tono metálico: quítame la falda. Es curiosa. Escuchemos. No podemos resistir la tentación de volver a recuperar algunas de las psicofonías de las más de 10.000 obtenidas por Germán de Argumosa. Y sirvan estas palabras como homenaje. Él ha sido el más importante de todos los parapsicólogos españoles. Gracias a él, todos hemos aprendido mucho sobre el fenómeno de las psicofonías. Psicofonías y voces como la que ahora vamos a escuchar. Una voz infantil grabada por Argumosa y que dice así: ¿yo qué hago aquí? Oigamos una más. En esta escucharemos un coro de voces que dicen: Germán, la verdad te damos. Los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis, esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles, y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, ¿tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del ovni, del que dijo tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias, decidió suspender el vuelo. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. ¿Para 97 recibido? Gracias. Barcelona, está el 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Va el 297. ¿Me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, está el 297. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. SAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, SAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI, un OVNI que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial. ¿297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique, mientras le sea posible, la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de ejército del aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo. Fue entonces cuando el ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de dos décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: cuando diga la palabra Laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso alarido que los presentes no escucharon, pero que la grabación sí recogió. Vamos a escucharlo. Hasta que yo pronuncie la palabra Laco. Cuando yo pronuncie la palabra Laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo. Hablamos ahora de los contactados, esos polémicos individuos que dicen estar en permanente contacto con seres extraterrestres. Sin entrar a valorar la autenticidad de sus experiencias, lo cierto es que en muchas ocasiones han dado muestras de que sus experiencias son reales. Algunos de estos personajes han establecido, según aseguran, contacto telepático con los visitantes del espacio. Otros dicen que lo han mantenido mediante la Ouija y otros utilizando el trance mediúmnico. es decir, entran en una especie de estado letárgico y un supuesto ser de otro mundo se manifiesta utilizando sus cuerdas vocales. José Fábregas es uno de estos individuos. Ese hombre querido y seguido por muchas personas entra en trance y su forma de expresarse se modifica sustancialmente. Cuando esto ocurre, un supuesto ser de otro mundo llamado Téfilo entra en él y se manifiesta. Vamos a observar ese cambio. Fábregas se dirige a sus seguidores, luego se produce un silencio que indica que está entrando en trance y posteriormente vuelve a hablar. Pero ya no es él, sino Téfilo, ese supuesto ser extraterrestre que parece dispuesto a ofrecer un mensaje a la humanidad. El documento es cuanto menos curioso. Vamos a escucharlo. Son seres, por tanto, como nosotros, pero en un nivel de perfección moral, intelectual y espiritual superior. Este es el tema séptimo, que en síntesis nos aclara quiénes son los extraterrestres. Queridos hermanos, ¿quién? Podríamos decir que somos vosotros mismos. No hay diferencia cuando salimos de las manos divinas. Otro contactado singular, lamentablemente ya fallecido, es Pascual Vázquez Arracó. Él fue el primero que existió en nuestro país. Durante los años 70 formó un pequeño grupo en el cual varias personas, entre ellas él mismo, podían entrar en trance y dejar que sus cuerdas vocales fueran utilizadas por seres de otros mundos. Vamos a escuchar algunos de estos trances mediúmnicos y algunos de sus supuestos mensajes extraterrestres. Unos esperanzadores y otros no tanto. ¿Tienes algo que decir, Pascual? Habla, cuéntanos. Pues veo ahí abajo. Y a mi cuerpo también. Estoy a mucha distancia. Inconmensurable. Podéis imaginaros lo que más os plazca de esa distancia. Os absorbo, os traigo hacia mí. Ya llegaréis a donde estoy. Ahora vamos a seguir hablando de personas que en un momento dado parecen convertirse en transmisores de mensajes de otras realidades. Similares a los casos anteriores son los de algunos protagonistas de las apariciones marianas. Hablemos ahora de ellas. Se han registrado en la historia más de 20.000. Muchas de estas manifestaciones están protagonizadas por videntes que tratan de ofrecer un mensaje alentador de paz y amor a los hombres. Estos videntes, fundamentalmente mujeres, entran de forma repentina en trance y la Virgen aprovecha tal situación para ofrecer sus mensajes. Vamos a escuchar la supuesta voz de la Virgen a través de una de estas videntes, Rami Sánchez, que se expresaba del siguiente modo en uno de sus trances. La paz de mi divino Hijo Jesús y el amor de vuestra madre esté con todos vosotros, mis pequeños. Hijitos amados, nuevamente bajo a la tierra. Hijos míos, amad a vuestro Creador, amaos los unos a los otros. Si no os amáis entre vosotros, que os veis a diario, ¿cómo podéis amar a Dios que no le veis? Rogad por la paz, hijitos. Los hombres piden la paz, pero con sus manos firman documentos de guerra. No menos polémico es José Luis Manzano, vidente de Talavera, conocido como el gran guerrero del Tajo. La siguiente grabación que escuchamos corresponde a uno de sus trances místicos. Durante el mismo, y a través de él, habla primero la Virgen señalando aquellos lugares del mundo en donde se producen verdaderas apariciones celestiales. En un momento determinado, la Virgen deja de poseer al vidente y entra en su cuerpo. Eso asegura al vidente el mismísimo Dios, que con una voz grave, profunda, aterrorizante, le indica algo sobre otras conocidas apariciones. Vamos a escucharlo. Escucharemos un documento más de este vidente. Se encontraba de nuevo en trance y a través de él hablaba a la Virgen. Al igual que ocurría en la ocasión anterior y ante la sorpresa de los asistentes, surgió desde lo más profundo una poderosa voz que sus seguidores identifican como la de Dios, una voz impactante que ofrece el perdón a todos los asistentes. Escúchame ahora, implora perdón. El siguiente bloque de grabaciones no deja de ser menos curioso. Son sonidos de animales que oficialmente no existen. Animales del llamado reino criptozoológico, como el monstruo del lago Ness o Selma, una serpiente marina de gigantescas dimensiones que habita en los lagos nórdicos. La ciencia oficialmente no acepta su existencia, pero a modo de curiosidad nosotros podemos ofreceros el sonido que emite. Ha sido grabado recientemente por un equipo de investigadores. Escuchemos. Hasta hace muy poco no admitían la existencia de los calamares gigantes que tantas y tantas leyendas han generado a lo largo de la historia. Ahora, los estudiosos más atrevidos ya han constatado la existencia de algunos ejemplares que podían tener más de 20 metros de longitud. Algunos, aunque de menor tamaño, han sido capturados en aguas del Cantábrico. Conviene no olvidar que hasta hace bien poco el misterio de los calamares gigantes era considerado como un enigma sin comprobación científica, como ocurre con el caso del monstruo del lago Ness. Pero ya no podemos dudar de su existencia, como tampoco del gutural y terrible sonido que es capaz de emitir bajo las aguas para atemorizar a sus presas. Escucharlo. Hace pocas semanas y por primera vez, los científicos lograban aislar material genético de un supuesto yeti. La existencia del abominable hombre de las nieves siempre ha sido considerada como un mito. Tampoco es cierto. Cada día son más los investigadores que están convencidos de que estos seres son algo así como fósiles vivientes, homínidos, parientes evolutivos del hombre, que lograron sobrevivir aislados. Vamos ahora a escuchar el sonido que emiten, que debía ser muy similar al que los hombres generaban con sus primitivas cuerdas vocales hace millones de años. Estas grabaciones han sido obtenidas durante el pasado año en Estados Unidos, en donde conocen al Yeti como el Pie Grande o Bigfoot, en honor a esas gigantescas huellas que deja sobre el terreno. Escuchemos sus alaridos. Han sido grabados por un grupo de científicos en las Montañas Rocosas. Oigamos ahora un nuevo sonido. Pertenece al tigre marsupial, una especie de felino que se creía que había desaparecido hace cientos de miles de años. Su existencia ha dado lugar a numerosos mitos en antiguas civilizaciones. Los científicos creían que solo eran eso, mitos, leyendas. Se equivocaban. Los testigos que aseguran haber visto a esta enorme criatura felina decían la verdad. Recientemente, este fósil viviente ha podido ser filmado y sus gruñidos, aterrorizantes, han sido grabados. Estos son. Thank you. Esta música que escucháis pertenece al momento en el cual se inicia un ritual de vudú. Abrimos nuestro último bloque con una serie de documentos que un servidor, en compañía de Manuel Carballal, investigador y una de las firmas habituales en la revista Más Allá, obtuvimos en Haití, el único país del mundo consagrado al diablo. Allí, gran parte de la población practica el vudú. Viajamos hasta el Caribe para averiguar qué había de verdad y de fraude en aquellos testimonios. Y de ambas cosas encontramos rituales auténticos y rituales falsos. Estos últimos tienen por objeto, a veces, atemorizar a la población creyente y en otras ocasiones obtener unos dólares de los turistas. En mis viajes a Haití tuve la ocasión de presenciar hechos extraordinarios, como por ejemplo ver un diablo o escuchar cómo se utilizaban niños para rituales de sangre. Sobre algunos de ellos siempre tuvimos dudas y nos propusimos desenmascarar el fraude si lo había. Eso fue lo que encontramos en Puerto Príncipe, cuando asistimos a un ritual de vudú en el cual, según aseguraban, el diablo, el mismísimo diablo, iba a presentarse. Manuel y yo viajábamos con la mente abierta, pero dispuestos a conocer la verdad. Así fue el comienzo de ese ritual, según lo ha narrado el propio Manuel, y según recogen estos sonidos obtenidos en una playa cercana a Puerto Príncipe, en Haití. Las aproximadamente dos decenas de personas que se encontraban a la orilla de la playa, en un lugar bastante inhóspito y muy lejos de la capital, tan solo nos encontrábamos tres personas de raza blanca. Al mismo tiempo, mientras preparaban el ritual, varios hombres y mujeres confeccionaban unos círculos de unos 2.5 metros de diámetro, concretamente tres círculos colocados a unos 10 y 11 metros de distancia, el primero del segundo y este del tercero. Aproximadamente a las 10 de la noche comenzaría el ritual. Los cánticos y las invocaciones, tanto en creol, la lengua nativa de Haití, como en latín, para intentar que se manifestase ese supuesto demonio. En todo momento nos manifestamos completamente respetuosos con esa religión y concretamente con ese ritual, siguiendo las indicaciones que nos hacían. No obstante, como investigadores, nuestra función era tomar ciertas precauciones para garantizar la autenticidad de esa supuesta manifestación paranormal en caso de que se produjese. Por eso, mientras los brujos y los hechiceros preparaban los rituales, las velas y los ungüentos que se utilizarían en la ceremonia, nosotros tomamos algunas medidas de precaución. Por ejemplo, colocar una grabadora oculta precisamente en el círculo donde supuestamente iba a materializarse ese espíritu, que se activaría solo cuando escuchase algún tipo de sonido cercano. También tomamos otras medidas de precaución, como cercar de alguna manera y siempre sin que los brujos lo supiesen, la zona en la que aparentemente tendría que manifestarse el diablo. Mientras los orangos están haciendo los círculos, nosotros hemos aprovechado para colocar en algunos puntos estratégicos alrededor del círculo principal, donde supuestamente se va a materializar ese fantasma o ese espíritu, hilos de nylon, para evitar que alguien pudiese atravesar esas zonas de setos y de arbustos sin que nos diésemos cuenta. Si después de la experiencia esos hilos están rotos, pues sabremos que alguien muy corpóreo, muy físico, ha pasado por ese lugar para llegar al círculo de la supuesta aparición. Así estaban las cosas. Nos encontrábamos aproximadamente a las 10:15 de la noche, completamente rodeados de personas de color, de haitianos practicantes de este ritual, dentro del segundo círculo. A unos 10 metros de nosotros se encontraba un segundo círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas y de símbolos cabalísticos, y a su alrededor una serie de arbustos que, por precaución, habíamos sellado de alguna manera

Nada pierde, está tranquilo ya. Estamos tranquilos. No, por favor, vámonos a dormir. Vale más el estar tranquilo que el sueño que yo voy a dormir, que estar aquí pendiente de que nos den 200 o 250 dólares. Sin embargo, en el Caribe sí se practica verdadero vudú y verdadera magia ritual. De ello hemos reunido pruebas y hemos asistido a rituales que lo demuestran. E incluso hemos podido ver a un auténtico diablo. Hasta aquí este CD que la revista Más Allá os ha ofrecido. Queremos agradecer en este momento la colaboración de muchas personas que nos han cedido su material. Y queremos agradecer, por supuesto, tu interés. Es imposible con tan solo unos sonidos transmitir toda la esencia del misterio. Nosotros lo hemos intentado, ofreciendo un pequeño puñado de documentos fundamentales e inquietantes. A partir de ahora queda nuestra invitación a que sigas buscando la magia y el misterio. El mundo del misterio está ahí a un paso, más allá de nuestras ideas. Si le abrís las puertas, os encontraréis un universo inquietante. Sin duda, nos volveremos a encontrar en este camino del más allá. Mientras tanto, nuestros mejores deseos para todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Vamos a hacer muchos kilómetros porque nos vamos a ir a visitar casas encantadas, casas del miedo. Casas del miedo que están repartidas, bueno, al ancho y largo de nuestra geografía y que debemos de conocer. Si somos amantes del misterio, pues qué mejores sitios que este repaso que vamos a hacer hoy, aproximado, porque evidentemente nunca estarán todas las casas que queremos recoger, pero sí es verdad que van a estar las más representativas y en muchas ocasiones, pues las que aún, en algunos de los casos, pues tienen ese recuerdo histórico los lugareños de esos lugares donde lo paranormal se manifestó un día y que sorprendió a propios y extraños. Nos vamos a ir a Badajoz. Nos vamos a Badajoz para conocer, pues nada más y nada menos que un lugar en el que actualmente lo que se levanta allí es un parque. Un parque, el Parque de Castelar en Badajoz, que años atrás estaba ubicado en la Plaza de San Vicente, o allí lo que se ubicaba, mejor dicho, era la Plaza de San Vicente. Y en esta Plaza de San Vicente, pues nos encontramos en el número 24, una casa de tres plantas, en mayo del año 1901, donde comenzaron a suceder hechos extraños. Tanto es así que incluso los periódicos locales de la época empezaron a recoger cómo por las noches los inquilinos, mientras dormían, pues se iban produciendo una serie de ruidos extraños que se producían mayormente pues por enseres domésticos que cambiaban solos de ubicación, de lugar, puertas y ventanas que se abrían y se cerraban solas, y en muchas ocasiones pues incluso la ropa que se tendía pues aparecían prácticamente hecha trizas y completamente rotas. La noticia, como te puedes imaginar, se extendió rápidamente por toda la ciudad y los dueños como el vecindario comenzaron a tenerle miedo a aquella casa. Una casa donde se producían fenómenos extraños y donde todo se atribuía a un duende que, según contaban, pues había poseído la casa y en ella estaba, en ella habitaba o moraba. Y durante un periodo de tiempo amplio, los habitantes de aquella casa pues se vieron obligados a estar, a compartir espacio con aquel fantasma, con aquel espectro, con aquel duende, que bueno, hasta por las noches, y especialmente a aquellas personas más temerosas, eran los que tenían a bien o a mal de asustar. Un día, sin saber por qué, pues se acabaron, se cortaron todos aquellos sucesos extraños y el lugar quedó libre de aquel fantasma. Hoy día no existe mucha información sobre este inmueble, pero sí es verdad que en la actualidad, en esa plaza antigua de San Vicente, lo que nos podemos es encontrar ese parque que recuerda el lugar ya remozado y dedicado a otros fines, con el que antaño estuvo esa vieja casa que asustó y que inquietó a todos. De allí vamos a saltar a un caserío, al caserío del Marco, y entre ese caserío y el santuario de la Virgen de Chandevila, pues junto a la carretera que va hacia Portugal, pues se alza una casa abandonada rodeada de zarzas, conocida como la de la Codosera o la Casa del Miedo de la Codosera. Una casa que ha sido escenario de muchas leyendas que, bueno, se han entretejido en el tiempo y que relatan hechos paranormales que han ocurrido en su interior, pero también en los alrededores. Y es que se cuenta que a principios del siglo XX, una familia que habitaba en aquella casa sufrió durante años pues lo que es convivir con un fenómeno paranormal. Los hechos que se relataban hablaban de enseres que se desplazaban solos, de puertas y ventanas que se cerraban, o puertas que, aun estando bajo llave, se abrían solas por las noches, útiles de cocina que aparecían revueltos, o cántaros que se caían solos desde la fuente y se quebraban en un estruendo terrible que era la rotura del mismo. Pero la casa no comenzó realmente a ser conocida como una casa encantada, como una casa del miedo, hasta que fue el recovero Manuel Estrella el que vivió el que sería el suceso más inquietante de su vida. Manuel pasaba por allí, por esta casa del miedo, cuando, bueno, pues hubo un momento en el que su carro paró delante de la vivienda. Y cuando paró, las bestias se negaban a seguir andando, a seguir pues con el camino normal. Por más gritos y por más arengas que aquel hombre le dio a los animales, estos no querían moverse. Y Manuel, pues de buenas a primeras y sin saber cómo, recibió dos sonoras bofetadas y, pálido, sin saber cómo le había venido aquello, se bajó del carro y salió corriendo despavorido. Fue a partir de ese momento cuando se la comenzó a conocer como la Casa del Miedo de la Codosera. Y esos hechos tuvieron una, yo te diría que repercusión muy importante en aquellas personas del pueblo que decían que el mismísimo diablo, Satanás, habitaba en el lugar. Existe también otra leyenda en la zona, en la cual se comenta que a partir de las 12 de la noche surgía de la casa pues siete cabezas que no eran más que siete fantasmas que poseían aquel mismo punto, aquella misma ubicación. Los más antiguos del lugar cuentan que esos extraños fenómenos dieron lugar a las apariciones de la Virgen de Chandevila en el año 1945 y que de alguna forma, bueno, pues servía para poner sosiego al lugar tras esos incidentes paranormales que inquietaron a tantas personas. Y en época de posguerra, en esa casa abandonada, pues resultó que era un lugar idóneo como cuartel general o como escondite de contrabandistas y ladrones. Y se cuentan que los traficantes también ayudaron a perpetuar todo lo que eran este tipo de leyendas tan convenientes, ¿verdad?, que de alguna forma, bueno, hacía que vecinos y curiosos le tuvieran cierto miedo y cierto temor precisamente a poder a caminar por aquel lugar. Si seguimos caminando por esta ruta que estamos haciendo hoy de las casas del miedo que vamos a encontrar en nuestra comunidad autónoma, pues nos vamos a encontrar también pues que en Hervás, en la calle Gabriel y Galán, en los números 2, 4, 6 y 8, hay una casa vieja, antigua, muy reconocible, porque es una fachada que está sostenida bajo soportales y que, bueno, pues podemos encontrar en él viejos símbolos templarios, y es posible que sea también extraído de un antiguo convento que la Orden del Temple instaló en las proximidades y que ya no existe. Cuentan también los más antiguos del lugar que la casa, cuando se hace de noche, cuando cae la oscuridad, se provocan una gran cantidad de ruidos, gemidos, gritos, lloros, lamentos. Y todo ello, pasado el tiempo, ha hecho que la casa tenga una particular leyenda negra. Para colmo, si tenemos en cuenta que la cárcel preventiva del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio estaba precisamente en aquel lugar cuando los trinitarios abandonaron Hervás, pues hemos de tener en cuenta que también estuvo cargada, marcada por el dolor y por todo lo que eran pues elementos y connotaciones negativas. La casa la compró, la alquiló un contrabandista que la quiso pasar por casa maldita y que realmente era un almacén de los productos con los que se producía ese contrabando. Y con el fin de mantener a los vecinos y a las autoridades lejos de la casa, aprovechó la mala reputación inherente que tenía aquel lugar para dar un paso más y al anochecer pues realizaba todo tipo de extraños ruidos como arrastrar cadenas o gritar o provocar lloros y lamentos para que se pensaran que realmente aquella casa estaba encantada. Fue en el año 1836, más recordado por ser el escenario de las desamortizaciones de Mendizábal, cuando la casa fue comprada por un notario del pueblo que la convirtió en cuatro viviendas, que son las cuatro viviendas que actualmente se la puede ver. Con el nombre y el pasado, pues se ha llamado o se la ha pasado a conocer, pues nada más y nada menos que como la Casa del Miedo de Hervás. Nada más y nada menos que un lugar encantado que muchos, bueno, pues temen pasar tan solo un momento allí, pensando que tal vez en un lejano pasado algo se manifestó y se pueda manifestar hoy día allí. Nos vamos a ir a conocer un poltergeist que se manifestó también en la localidad cacereña de Logrosán el 2 de octubre del año 1982 y que es conocido como el poltergeist de Logrosán. En la calle Teatro de esta localidad pues vivía la familia San Román, compuesta por María San Román, que tenía 80 años, su hijo Ulpiano, de 49, y un nieto y sobrino de 13 años llamado Andrés. La tarde de un domingo, de aquel domingo 2 de octubre de 1982, se comienzan a sentir unos extraños ruidos. María estaba solo en la casa cuando se siente un enorme portazo, como si algo se hubiera caído al suelo, y que, bueno, pues cuando volvió al lugar donde había escuchado ese sonido, eran las cortinas que se habían descolgado. No se había preocupado demasiado, pensó que era fruto del azar, pero en un momento dado se volvieron a caer aquellas cortinas y, bueno, pues ya comenzó a cundir el miedo. En plena efervescencia de estos fenómenos, pues se produce un incidente más, que es cuando en la casa entra su nieto Andrés y no daba crédito a lo que pudo contar, pudiendo comprobar con sus propios ojos que los fenómenos se estaban manifestando. Se sentían fuertes golpes en la mesa, se sentían como una paleta, o pudieron ver como una paleta se deslizaba por la mesa, cómo bueno, pues se podían encontrar con golpes imprevistos o con portazos o con, bueno, en un momento dado, herramientas y materiales que parecían aparecer o desaparecer. Y a esas alturas la casa de los San Román ya era muy conocida en el pueblo. Don Evaldo, que era un abogado incrédulo, pues lo quiso comprobar e interpretar, y cuando el letrado pisó aquella casa, pues vio como una sandía salía despedida estrellándose contra el suelo. Unos días después, Logrosán se vio desbordada de periodistas y estudiosos que quisieron ver aquellos mismos fenómenos con sus propios ojos y dar fe de ello, y vieron cómo jarras, botellas, enseres de cocina salían volando y se estampaban contra todo tipo de objetos, otros objetos, paredes y puertas, incluso extrañas sombras que se llegaron a pasear por aquella misma casa. La familia no podía explicar los fenómenos y hubo un momento en el que el retrato del difunto marido de nuestra protagonista, José Sánchez, pues y una imagen de la Virgen de Guadalupe, también, bueno, se vieron siempre inalterados por todos estos fenómenos, pese a que no quedaba nada libre del influjo del poder de este, bueno, de este fantasma, de este poltergeist que habitaba esta casa. Y la familia fue a Guadalupe, donde se encargó una misa en memoria del difunto marido, y los fenómenos paranormales, he de decirte que, lejos de lo que se podrían pensar, no se agobaron, sino que siguieron más activos que nunca, e incluso se comenzaron a ver con más asiduidad una serie de sombras que se paseaban por aquel inmueble sin éxito. Sin encontrar una explicación racional, pues todo parecía apuntar a que la mente, la psicología, el poder mental de Andrés, del nieto, era el que provocaba todos aquellos fenómenos, pues estos se manifestaban cuando el adolescente estaba presente. Jamás se hacía en presencia de otra persona, y algunos parapsicólogos afirmaron que en ocasiones eran los jóvenes los que desencadenaban toda esta actividad, todo ese potencial energético que hacían canalizarse de alguna forma en este tipo de incidentes, que la verdad eran muy impresionantes. Nunca se confirmó si era Andrés o no la fuente generadora de esos fenómenos, pero sí es verdad que cuando el joven se mudó a vivir con sus padres a un cortijo en el que habitualmente desempeñaban labores agrícolas, pues cesó la actividad paranormal en aquel mismo edificio, en aquel mismo inmueble. Fueron fenómenos que de alguna forma están muy vinculados con todas estas casas del miedo ubicadas en nuestra comunidad, en la comunidad extremeña. Hoy quiero llevaros a conocer, pues, a un personaje muy singular, a una de esas personas que un buen día descubren que tienen poderes en la mente. Y es el caso de una extremeña, de Mónica Nieto, que pasó a ser llamada como la Uri Geller española, y que incluso un diario del prestigio y lo rancio que es ABC publicaba en gran titular y a doble página: Mónica, los fenómenos paranormales de una niña normal y corriente. Y es que para llamarla la Uri Geller española, antes debemos saber, pues, precisamente quién es Uri Geller. ¿Qué hizo este señor para que sea comparado con esta chica, o más bien que esta chica sea comparado con él? Y es que Uri Geller fue un ilusionista de Israel, que fue muy famoso en la década de los 80 porque decía tener poderes paranormales, poderes psíquicos, como la telequinesia, es decir, el don de mover objetos a distancia, o la telepatía, leer la mente de otras personas. Y hacía grandes demostraciones, pues, en televisión y en todos los lugares donde se les reclamaba. Tal era su poder mental que doblaba cucharillas, paraba relojes o los hacía funcionar más rápido de lo que habitualmente marca el segundero. Y todo ello sin aplicar la fuerza de sus manos, simplemente con ese presunto poder mental. Incluso aquí en España, pues salta la fama porque José María Íñigo, en su programa Directísimo, pues lo lleva en una ocasión y ante las cámaras dobla cucharas, dobla metales sin ningún esfuerzo. Incluso invita a los invitados a hacer lo mismo en casa. Y hay personas que lo lograron y que creen a pie juntilla en Uri Geller. Más tarde, pues, Uri Geller también pasó a ser una persona a la que se le acusó de estafador y tuvo que retirarse, pero no obstante siguió su carrera, provechosa carrera, haciendo prospecciones en diferentes lugares del mundo en busca de metales preciosos o de petróleo, algo que le generó grandes beneficios y que en ese mundo empresarial tan difícil se ganó precisamente ese apodo de ser una persona con un don muy especial. Otros magos e ilusionistas han logrado hacer ese mismo truco, pero fíjate que es aquí donde llega el caso de una chica que quedó impactada por una de las actuaciones de Uri Geller. Corría el año 1977 y la familia Nieto Tejada pues estaba viendo el programa directísimo de José María Íñigo, y en él pues apareció Uri Geller. Uri Geller doblando metales. Y la madre, la señora de la casa, pues era una seguidora de todos estos temas, de lo paranormal, de lo misterioso, de lo ignoto, y propuso intentar doblar un tenedor con los dedos como hacía Uri Geller. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio a una de sus hijas, a la mayor, Mónica, de solo 5 años de edad, que doblaba solo con rozar con la punta de los dedos aquel tenedor? Todos se quedaron anonadados, no salían de su sorpresa por la hazaña de aquella pequeña de tan solo 5 años. La chica, sorprendida, encantada, risueña, pues se reía mientras que sus hermanos y padres lo intentaban, pero era imposible. Y así pues, los días posteriores, pues Mónica se entretenía enseñando precisamente esa nueva habilidad a todas sus amistades. Aquella chica extremeña que estaba en su casa doblando cucharas no se iba a imaginar la popularidad que iba a tener, porque pasaron los años y de forma casual, pues una persona del Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, el CEPEX, Eduardo Pedro Criado, se interesó por el caso de Mónica y tras hablar con la madre, pues compareció ante la hija y le propuso hacerle una serie de pruebas para comprobar el poder que tenía e investigar esa insólita facultad psíquica que parecía tener la pequeña. Todos aceptaron y el 23 de febrero del año 1987 comenzó, casi una década después, la primera fase de la investigación con un equipo compuesto por personajes realmente importantes del mundo del misterio: Eduardo Pedro Criado, José María Casas Huguet, Juan Carlos Hernández Carrica, José Ignacio Cardenal Murillo, Rosa María García Martínez, Fernando Álvarez Roldán, Rafael Rivera Maradriaga, Ricardo Cano Sánchez, Alfredo Bonavida y Gerardo Blanco Blas. Algunos de estos nombres a nuestros oyentes le habrán resultado conocidos, porque tenemos abogados, químicos, médicos, parapsicólogos, neurofisiólogos, doctores en ciencias físicas, psicólogos clínicos, es decir, un auténtico equipo multidisciplinar. Comenzaron a realizarle una serie de experimentos para poder realizar las capacidades de la chica. En un primer momento se trabajó con la capacidad que tenía precisamente para doblar objetos. Y de esa guisa, pues la chica fue capaz de doblar una primera serie de 325 objetos, entre los que se encontraban brocas, cortaplumas, limas, llaves, tijeras, cucharas, pulseras. El 90% de los objetos los dobló, con lo cual quedó demostrada la capacidad que tenía Mónica Nieto de doblar objetos, que además los podía devolver a su apariencia normal sin que se apreciase la más mínima alteración en la estructura. No habían terminado las investigaciones de esa primera fase cuando las más sorprendentes capacidades de Mónica Nieto pues ya habían trascendido a los medios de comunicación, y a partir de ese momento ya fue imposible evitar que esta joven cacereña pues estuviera en varios canales de televisión internacional. Japón, Francia, Italia, España, todos se volcaron con las capacidades de la llamada Uri Geller española. En mayo de 1988 se inicia la segunda fase de la investigación, en la que se analizan las capacidades extrasensoriales de la niña. Los resultados fueron aún más sorprendentes. Si en la primera fase quedó claro que podía doblar objetos, en la segunda se puso de manifiesto que la precognición, la telepatía, la clarividencia tenían en ella resultados más que notables. En una prueba se utilizaron, por ejemplo, cajas opacas y se introdujeron cartas con dibujos en su interior. Y se le pidió a Mónica, sin saber y sin ver, que identificara el contenido. El sistema de Mónica era tomar la caja en sus manos e imaginar que quemaba la superficie de la misma. Hacía un agujero y podía ver el contenido. En el informe elaborado por Hernández Carrica se habla de un 100% de aciertos en algunas sesiones. Mónica llegó incluso a leer pequeños textos de hasta 3 líneas en el interior de una caja opaca. Y lo más extraordinario incluso, que llegó a leer caracteres japoneses, y eso ocurrió con un equipo de televisión japonesa que visitó a la familia Nieta. Antes del viaje de Mónica a Japón en julio de 1988 para realizar aquella misma experiencia delante de la televisión y en directo. Las conclusiones de las investigaciones fueron sorprendentes. Arrojaron poca luz sobre los supuestos poderes psíquicos de Mónica, pero aún hoy se preguntan si realmente la joven casereña podía hacer y podía tener esos poderes y esos prodigios parafísicos. El tipo de facultad que poseía Mónica era muy desconocido. Pero, ¿qué tipo de facultad poseía que no manifestaban el resto de los mortales? Psicólogos y psiquiatras no pudieron aclararlo. Y esas cuestiones, a pesar de haber sido sometidas a diferentes tests, como los llamados D48, Wish, Rochard o el MMPL, pues lo demostraron que realmente la chica de esa edad pues tenía ciertos poderes, y lo que es más importante, que ella, Mónica Nieto, jamás manifestó tener ningún interés por todo esto de lo paranormal. Es más, le traía sin cuidado. No existía ningún rasgo parapsicológico en ella. Tenía una vida normal, en el seno de una familia normal, su inteligencia era normal, un coeficiente intelectual de 103, y se desenvolvía como cualquier chica de su edad con las relaciones que tenía. Recordemos, año 1988, ya con 16 años. Su rendimiento escolar era regular, no era destacable, por tanto, sorprendía mucho aquellas capacidades. Y a mediados del año 1988, cuando la investigación todavía no había concluido, pues Mónica comenzó a decantar sus facultades hacia la sanación de pequeños dolores y enfermedades. Y meses después explicaría: yo siento calor, como una energía en las manos, y tengo que sacarla de mí curando a la gente. A veces hay tanta energía que mis manos casi me queman. El tiempo pasó y, cansada e incomprendida, Mónica, algunas veces viéndola como un bicho raro, cortó las relaciones con la prensa y dedicó su vida a tareas naturópatas y sanadoras en una herboristería de Cáceres. De forma excepcional, en el año 2005 apareció en la serie Factor Desconocido en Discovery Channel, dedicada a los fenómenos paranormales y experiencias inexplicables. Hoy día, con más de 40 años, Mónica vive ajena a todo esto, tranquila, y sin embargo, pues no hay que descartar esos fenómenos paranormales que se pusieron de manifiesto cuando Mónica doblaba todos esos objetos, o simplemente tenía la facultad de leer la mente de aquellos que se ponían frente de sí. Fenómenos paranormales en una cacereña, en una extremeña, que no deja de llamar la atención por esas capacidades increíbles que demostró y que fue inspirada, pues nada más y nada menos, que por Uri Geller. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.